El editor de narrativa de la editorial 3600 nos hablará sobre el clásico literario que se llevó a cabo hace algunas semanas con el enfrentamiento de 11 textos gualdinegros contra 11 de autores celestes. Bajo la dirección de dos DTs, los escritores presentaron su libro en un periódico de la ciudad de La Paz. Escuchamos a Willy Camacho. Pues el proyecto surgió el año pasado. El anteaño pasado, a fin de año, la Navidad de fin de año, salió campeón The Strongest. Y en la Navidad del año pasado salió campeón Bolívar. Entonces, justamente a fin de año, entre hinchas de ambos equipos se molestaban mucho, ¿no? Por haberse dado mutuos regalos de Navidad. Y había una pica entre hinchas en las redes sociales y muchos escritores somos hinchas de uno u otro equipo. Entonces también nos empezamos a molestar. Y ahí me vino la idea, bueno, pues nosotros que no somos futbolistas, ¿por qué no nos enfrentamos en la cancha literaria, que es lo que sabemos? Entonces les propuse la idea a algunos amigos del otro equipo, de Bolívar, yo soy del Tigre, y aceptaron. Entonces empezó a armar el proyecto. La idea fue nombrar un técnico de cada equipo. En el caso del Tigre ha sido Ricardo Bajo, en el caso de Bolívar, Oscar García, que cada técnico elija sus 11 jugadores, o sea, sus 11 escritores, libremente, sin que se meta ni Página 7 ni 3600. También los directores técnicos corrían a cargo de la edición, entonces la competencia va desde ahí. Si hay fallas en la edición, eso también le resta puntos a cada equipo. Así más o menos surge este proyecto. 24 de diciembre del 2016, todos los estronguistas no lo olvidamos jamás, jamás. Campeones de Bolivia, nuestro regalo de Navidad. No creo que las narraciones de fútbol sean un subgénero, ni un género, mucho menos un género. Son narraciones, punto. Además, en este libro no necesariamente se pedía que sean cuentos de fútbol. Podían ser de lo que sea. Pero, como la mayoría de los escritores son muy hinchas, decidieron escribir cuentos de fútbol. En el caso del Tigre, todos son cuentos que tienen algo que ver con el fútbol. Y la mayoría son cuentos inéditos, que se han escrito para el libro y se nota que se pincha un poquito al otro equipo. Y también pasa eso con el Bolívar. Entonces, no creo que haya, un nuevo género, ni se está creando nada. Simplemente son narraciones. Entonces, podemos hallar ahí historia, como la que hace Osvaldo Calatayud, que ha sido premio nacional de novela. Entonces, él rememora el accidente de Biloco. Es una narración confundida con la historia, como un relato histórico. También algo así pasa con lo del Papirri, que hace un relato sobre Cañada Strongest, pero el papiro es muy interesante porque hace prosa poética, en estructura, así formalmente, es muy interesante de leer la narración del papiro. Hay cuentos como el mío que va más sobre la homofobia, la intolerancia, y el fútbol es simplemente un pretexto. Entonces hay de todo. O sea, el fútbol no es el elemento central, sino tal vez el pretexto para disparar las historias. ¿Qué sensaciones tiene un hincha que es un escritor que es un hincha? La sensación de ser hincha escritor. Es raro, no es una persona hiperracional. No creo en Dios, soy ateo. No creo en nada de energías, ni de cosas sobrenaturales, todo eso que se puede considerar espíritu, alma, qué sé yo. Para mí todo tiene que tener una explicación racional científica. La única cuota de irracionalidad que me permito es el fanatismo futbolero. Entonces ahí no soy racional. Para mí el Tigre es el mejor equipo y punto. El Tigre nunca merece perder. Y a eso hay que añadirle una cuota antibolivarista, porque un buen hincha tiene que odiar al equipo rival. Y entonces un buen hincha stronguista o un fanático stronguista también tiene que ser antibolivarista. Entonces tenemos que alegrarnos de las derrotas del otro equipo. Nos tienen que encantar. No hay tal de que el Bolívar está representando a Bolivia en la Copa Libertadores. No, que lo goleen a Bolívar. Y chocho si lo golean, no me importa. No hay representación de Bolivia, se representa así solo Bolívar. Y el Tigre igual se representa a sí mismo, nos representa a los hinchas del Tigre nada más. Entonces, ay, esa irracionalidad, ya te darás cuenta cómo me brota el fanatismo. Entonces, como escritor, hay que ponerle paños fríos, porque si escribes así con la cabeza caliente, te va a salir un panfleto, una arenga futbolera y no un cuento. Entonces, es un cachito difícil. Por eso trato, cuando he escrito algunas cosas sobre fútbol, de despejar, o despojarme más bien, del fanatismo. Es difícil, pero hay que lograrlo, porque si no sale cualquier boda. Así se juega, así se juega. Técnica y juego, técnica y juego. Un clásico, un enfrentamiento peculiar. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ese clásico literario? Como soy hincha del Tigre, y el Tigre nunca merece perder, para mí el clásico literario lo ganó el Tigre. Pero a ver, tratando de ser objetivo, ¿por qué también creería que gana el Tigre? Porque había varias cosas que evaluar. Esto tal vez no lo va a evaluar un lector, pero la competencia iba, como te decía, desde la selección de los escritores, que era individual. Cada equipo seleccionaba a sus escritores. Ni la editorial ni Página 7 han invitado a los escritores. Entonces los equipos se organizaban, los equipos editaban sus cuentos. Entonces había que demostrar más o menos el fervor de cada escritor, de cada hincha por su equipo. Y en el caso del Tigre, partiendo del director técnico, ha pedido a sus escritores que manden cuentos de fútbol, y si no los tenían, que los escriban. Y la mayoría ha escrito cuentos nuevos para este libro. Mientras que en el Bolívar ha habido varias reediciones y algunos cuentos que ni siquiera son de fútbol, no se mencionan ni al Bolívar ni al Tigre. Entonces, claro, se muestra mayor fervor por el equipo en el lado del Tigre. Y desde el lado de las fotos, ¿no? En las fotos, todos los del Tigre están con polera del Tigre, del equipo. Mientras que en el Bolívar hay algunos, varios, que no tienen la polera. Entonces hay varias cositas que yo creo que hacen que el Tigre haya ganado. Pero como te digo, es muy difícil de medir, porque yo soy hincha del Tigre. Yo quiero que el Tigre gane, o sea que mi opinión en este caso no tiene que ser tomada muy en serio. El potente Bolívar. Ahí se va la primerita. Adentro, a las 4 de la tarde, entre el Bolívar en cancha, decidido a ganar contra cualquier contrincante. ¿Qué tiene el fútbol para que sea visto con otros ojos, desde la literatura, desde la crónica, desde la mirada de los escritores? Yo creo que el fútbol, sí, por lo menos para este lado del mundo, es muy importante, ¿no? Es una válvula de escape. Vamos a dejar nuestras frustraciones a la cancha, al estadio, sobre todo los que somos hinchas, ¿no? Los que vemos mucho fútbol. Entonces, le gritamos al árbitro, insultamos a los del otro equipo y un poquito nos desahogamos. Se vive de otra manera en Europa, por ejemplo. En Europa no tienen que ni poner rejas a los estadios porque la gente es muy calmada. Es como asistir a la ópera, aplauden, no se exaltan mucho. Bueno, aquí realmente desbordamos de pasión en un partido. Imagínate, acá en Bolivia, imagínate cómo será en la Argentina, ¿no? Que ahí ya se matan. Pero creo que en general en Latinoamérica el fútbol despierta muchas pasiones, lo cual se traduce en varios aspectos de la vida. Y uno de ellos es en la escritura. Al despertar tantas pasiones es lógico que se generen historias, porque tú verás que el fútbol, sobre el mundo de las barras bravas, ya daría para escribir una novela. Las mafias que se arman en otros países como Argentina, que controlan venta de drogas, tráfico de entradas, hasta prostitución, se venden como brazos armados de políticos, las barras bravas. Eso ya es un mundo genial para una novela, o para varios relatos. En el caso boliviano, que los partidos amateurs, ¿no?, los partidos de barrio, terminan siempre en farra, pierdan o ganen, están farrando al lado de la cancha. No todos, no, pero es una costumbre y eso se ve. Y luego eso genera violencia, etc. Entonces yo creo que alrededor del fútbol, hacer una actividad tan metida en la cultura y en la pasión boliviana, va a despertar o va a generar temas que se pueden explorar literariamente. ¿Qué proyectos a futuro después de esta experiencia? Quizás algún clásico o algún partido entre escritores de San José, Wilstermann y otros equipos como Oriente Petrolero. Hemos tratado de hacer simultáneamente en Santa Cruz y en Cochabamba, o sea, que salga el clásico de las tres ciudades, un clásico literario. En Santa Cruz no nos fue bien, porque bueno, tal vez la lejanía, el que no hayamos ido, no tener muchos contactos allá, hizo que no podamos organizar algo. Ahora que estoy yendo a la Feria de Santa Cruz, que vamos a tener presencia en la Feria del Libro de Santa Cruz, a fin de mes empieza, me voy a dedicar yo allá a organizar el clásico literario cruceño, que creo que sí va a salir algo genial. Simplemente hay que ir a buscar a la gente y concretar las cosas seriamente. En Cochabamba sí, lo logramos, armar los dos equipos. De hecho, Pazuco, Marcelo Paz Soldán, así es el DT de Cochabamba, de Wilstermann, armó el equipo, ya tiene el libro listo. Aurora iba a salir con el director técnico Fernando Mayorga, pero Fernando Mayorga, por algún motivo, se disculpó y dejó colgado a Aurora. Entonces, el libro probablemente de Cochabamba se llame Walkover. Ya no sea clásico literario, sino Walkover, y se explique que Aurora se bajó del carro. La otra es que asuma un nuevo director técnico de Aurora y traten de armar un libro para que salga junto con el clásico cruceño. En todo caso, yo creo que son dos proyectos lindos, y hay que hacerlo en lugares donde haya clásico, ¿no? No sé, en ciudades en las que no hay dos equipos con tanta rivalidad como las tres ciudades, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, no creo que funcione. O sea, no sé contra quién podría enfrentarse San José, digamos. Entonces, yo creo que con los tres clásicos, el de Cochabamba, el de Santa Cruz y La Paz, ya estamos hechos. Y también sería algo inédito a nivel internacional. Fue Willy Camacho en este su espacio de Voces y Letras. Diciembre del 2016, todos los estronguistas no lo olvidamos jamás, jamás. Campeones de Bolivia, nuestro regalo de Navidad. 24 de diciembre del 2016, todos los estronguistas no lo olvidamos jamás, jamás. Campeones de Bolivia, nuestro regalo de Navidad. Soy del Strongest, tengo un grito de guerra. Guaricasaya, calatacaya, ¡viva, viva! Soy aurinegro, soy el tigre del pueblo. Ya la estronguista, orgullo de Bolivia. Así se juega, técnica y juego, técnica y juego. Así se juega, así se juega. Tigre del pueblo, tigre del pueblo. Así se juega, así se juega. Con gran historia, con gran historia. Así se juega, así se juega. Chupa Rivero, Chupa Rivero. Manda más, con Rolex o sin Rolex, el Die Stronger es calidad. Paca Castro, Chumacero, Pablo Escobar, capitán. Guayar, Martel y Vargas, Maldonado y Vallivian. Para los de Jarano, Hombre y Saga y Matías. Soy del Stronger, tengo un grito de guerra. Guaricasaya, calatacaya, ¡viva, viva! Soy aurinegro, soy el tigre del pueblo. Garra estronguista, orgullo de Bolivia. Así se juega, así se juega. Técnica y juego, técnica y juego. Así se juega, así se juega. Tigre del pueblo, tigre del pueblo. Así se juega, así se juega. Fuerzas Salinas, fuerzas.